La situación viene hace 2 semanas más o menos que se cortaba a la noche, volvía el otro día temprano, por ahí cortaban media hora, se volvía a arreglar, pero ya hace como 3 días que se cortó todo directamente y no arreglan más. ¿Qué respuesta le está dando de la app a esto? De la app ninguna, porque dicen que no dan abasto los transformadores, que son muchas casas y las líneas no resisten. Así que estábamos viendo, tratando de hacer trámites por todos lados de a ver si pueden agregar más líneas para medidores o lo que sea, pero no te dan respuesta porque le pasan al municipio como que ellos tienen que hacerse cargo porque la zona donde estamos nosotros es como desaforable, como que es inhabitable. Ah, está bien. ¿Y el municipio? ¿Ustedes han tenido alguna respuesta por parte de ellos? El municipio lo que hizo en un momento fue llegar a un acuerdo con EDELAP y pusieron creo que un transformador más, pero no alcanza. Igual no alcanza. No alcanza porque el barrio se incrementó, la cantidad de gente que hay ahora es impresionante, así que no resisten, ¿no? Noelia, ¿y de cuántas familias más o menos estamos hablando que afecta, bueno, esta situación de no tener luz hace más de 2 semanas? Mira, hasta anoche cuando salimos a cortar eran más o menos 6 manzanas, 6, 7. Pero después habían llamado del municipio y de EDELAP y habían dicho que en una hora, hora y media, hasta anoche, tenían que arreglarlo. Pero para eso tenían que volver a cortar un cable de alta tensión que implicaba dejar sin luz a más vecinos. A más gente todavía. Sí. Y hasta ahora la mañana no estamos esperando y todavía no solucionan nada. Así que de las 6 manzanas que estaban sin luz, se incrementó más. Ahora más. Noelia, entonces... Ahora son más zonas, sí. ¿Y hasta cuándo van a continuar el corte ahí? Bueno, ¿cuáles van a ser las próximas medidas si no tienen una respuesta favorable, que es cuanto antes solucionen el tema de la luz, ¿no? Anoche el corte se levantó como a las 12 de la noche porque ya no tenía como sentido seguir ahí porque ya no seguía pasando más nadie y, o sea, no se iba a solucionar anoche. Claro. Ahora estamos esperando a ver si en el transcurso del día solucionan algo y si no, a la noche volver a salir, a la tarde, bueno, no. Porque anoche fue como medida de último momento salir a las 8 de la noche salimos. Claro, muy tarde. Pero si hoy durante el día no se soluciona, vamos a estar saliendo más temprano. Y volver a cortar y ahí sí, y seguir esperando a que solucionen algo.